espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Queremos decir que se vienen acercando al pozo ubicado en Loma de la Lata los compañeros de la unidad básica número 345 para hacer efectivo la toma del pozo. En la perlita, el pozo que en este momento estaba explotando la British Aerium Blin, en este momento es tomada por los compañeros de la sociedad de fomento, el cual, bombita en mano, han empezado a llenar los bidones con querosén. Tenemos noticias también que han tomado el pozo del atmosférico La Moderna. Repetimos, ese pozo es no. Una confusión eso, porque se va a ir toda la mierda. Sí, en ese pozo sí. Sí. ¿Qué estamos en guerra, muchachos? ¿Qué pasa? Tal cual. Complicado. Tenés que hablar con el tonito. Así. ¿Qué también los extraterrestres? ¿Qué pasa? En este momento queremos decir que ellos están de la vereda de enfrente. Todos los que se llamen terminado en Ales, Martínez, Pérez, González, Vázquez, Fernández, Ramírez. ¿Lo dije Ramírez? No importa, bueno, le damos igual. Si hay algún Mentaberri también, Utibirrea, Goicochea, son también vascos. Por eso, a no ser que vengan acá y dicen, bueno, no, mira, hermano, nosotros, el querosén es todo tuyo, ¿viste? Che, pero los gallegos van a entrar a la puerta, no van a matar, ¿eh? Van a pintar el boliche. Por eso, Barruth tomó posesión también del bar. Opinión. Lo tenemos retenido en este momento haciendo... Que el gallego está atado a la silla, no puede hacer y está sanguches. Recibiendo directamente sobre sus ojos que confiese qué posición él va a tomar ante la estación de servicio. ¿Qué va a hacer? Porque nosotros decimos que eso ya es bien nuestro, ¿no es cierto? Sí, y le están comiendo sándwiches de miga. Sí, son nuestros. Sí, por eso, expropiamos los sándwiches de miga. Y por la heladera y los... Queremos decir... nos está llegando acá la noticia que hay un pozo... el pozo que estaba explotando en el barrio de... en Moreno 2000, que estaba la... mirá vos, acá la gente de la British también metido en el barrio Moreno 2000. En este momento los compañeros están sacando con cucharón el petróleo desde abajo y nosotros queremos decir que estamos... yo quiero decir que... ¡Argentina! Esto, estamos acá unidos en este momento, desde esta unidad. Esto es una lágrima. Gracias a Dios por este Argentina 2. No, se me confunde, porque sí. La confusión es grande con lo del Diego. Sí, papá, estuve hablando con papá hace unos momentos, se le caían las lágrimas, le hizo recordar este acto allá por el 45, cuando el Pocho recuperó los ferrocarriles. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Estamos realmente acá haciendo esto, haciendo patria, y sabemos que acá ya nos empezaron a llegar las donaciones. Porque va a ser un invierno duro, porque vamos a tener que cruzar el Atlántico para ir a darle masita a los gallegos. Acá llega unos salamines. Otro lado, sí. Y nosotros por eso. Y mirá Rayo, sacándose los aritos y poniéndolo... Qué lindo fondo patriótico es. Muy lindo acto. mirá, entrega los anteojos. Acá tenemos Oscar Rayo, que hace, tome cámara 3, ahí en el momento en que Rayo entrega acá los anteojos. Muy bien. Marco Dorado. Acá agarró una pinza y saca una muela, mira, de oro. El diente, ¿cuánto vale el diente de Rayo? ¿Cuánto asado le ha mordido? Mirá vos, por eso. Queremos decir que estamos preparando las goletas que van a salir desde acá, desde Riachuelo, a las fundiciones, va a ser un costadito. Y vamos directamente a tomar Gibraltar, Madrid, el Museo del Jamón. Directamente vamos a tomar posesión, ¿no es cierto, David? Sí, sí, el Museo del Jamón. Ahora vamos por todo. ¿No será mucho? Vamos por más. Por eso, vos querés donar, comunicate a estos teléfonos. Vamos a la tortilla en español también, ¿eh? Vamos por la tortilla española. Tortilla Argentina se va a llamar. De ahora, ahí está. Tortilla en Argentina. El 0237-466-6559. Creo que estamos todos emocionados. Sí, sí, esto. Yo estoy 0237-466-6559. Cacho Fontana. Con seguridad. Y a Pinky. Sí. Sí, totalmente. Te digo, yo estoy quebrado. Y el otro es el 1561540359, el celular de la radio, 1561540359. Cuando hizo el Fondo Patriótico en el 82. Por eso, cuando yo lo vi a Rayo depositar, que lo tomaba la cámara, mirá cómo la está pasando nuevamente en cámara lenta, el momento en que Rayo entrega sus anteojos dorados al Fondo Patriótico, muy bien. Pero está arrepentido ahora, mirá cómo... Quiere meter la mano en la bolsa. Ya está, vieja. Lo que entregaste. Eso le dijeron a mi prima. Lo que entregaste. Está entregado. Y vamos con un tema, entonces... Pará acá un poquito. De Rayo hablamos, ¿Cómo andás? ¿Otra vez vos acá? ¿Cómo te pasaste la semana? No contesta nada. Bueno, el tono patriótico que teníamos. Ah, ¿no? Sí, bueno, el tono patriótico. Bueno, che, vamos a empezar con un tema. Vamos a arrancar. Vamos a empezar con Invasores, Iron Maiden, del disco El Número de la Bestia. Maiden. We'll be right back. ¿Cómo después contame? Eso no se hace. La verdad que no se hace. Bueno, pero fue así. ¿Después le va a contar? Este tema. Que pusimos acá, que yo quiero decir que esto está lejos de Bar Blues, el espíritu con el cual iniciamos. Esto es maldito, esto es diabólico, satánico. Pero, gordo, vos no tuviste adolescencia. Acá, si seguimos así, nos van a terminar poniendo los Ramones. Y yo quiero decir. Ah, de eso te quería hablar después. Pero el espíritu punk, la actitud punk siempre tiene que estar presente, gordo. Lo que pasa es que vos siempre fuiste así. ¿Te parece? Hola. Sí, es que no. Yo quiero decir acá a los oyentes que mis hermanos se transforman realmente cuando la escuchan a Natalie decir estos monosílabos, porque la verdad la chica no es ella, ¿no? Y mirá cómo hace gestos atrás y se contornea. ¿Por qué hace esto? ¿Qué le pasa? No sé. Pero ustedes dos parece. ¿En serio? Ahí la cara de poner. León. Habla y se va, che. No la pone ni agarra. Bueno, vamos con el clásico de siempre. Yo no la voy a mirar a ella. Quiero decir acá que no. Vamos acá con tenemos una lluvia. Nos mandan mensaje. Oh. El Negro Pérez, el Gordo González, el Petizo Martínez, el Gaita Vázquez. Todo en contra nuestro. Esto. Gallego Básquet. Pero queremos decir que nosotros le vamos a hacer el aguante porque nosotros ahora los pozos no los vamos a entregar. No, ningún pozo. Y más, y todos los bidones que tenemos acaparados en casa en este momento con querosene. ¿Y gasoil? No los vamos a entregar. Y el gasoil, ¿vos tenés? ¿Cuánto tenés de gasoil? La Kangoo 55 litros. Entonces. Sí, bueno, por eso. Nosotros nos vamos. No. Sí, nos vamos. Sí, no, sí. que sí. Nos vamos a encadenar y no vamos a permitir que nos toque ni nada. Ni el agua oxigenada. No. ¿En serio? En serio. Y también yo ¿Te parece? Para la viadita. Yo te digo, piba, vos, que yo soy un muchacho grande. Y yo no me dejo llevar por estas cosas, porque estos son histéricas. Ay, chiquita. Para un poquito. Déjala. Bueno, está bien. Pasame el celular, nena. Ustedes son unos babosos, yo te digo, yo soy el hermano mayor. Pará, que no sé. Ah, 21 a 15 son. 21 mirá a 15. ¿Cómo responden enseguida los llamados de la criatura? Ah, sí. Las tiene todas en lista. Ahí, mirá. Vamos con los saludos. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Tenemos a Angelita de Moreno, a Guillermo Cuello de Ciudadela. Sí. Me dio un CD para que lo escuchemos. Después vamos a estar pasando algo de Guillermo Cuello, A Tony Chau, de Capital, Rayo. A Chu. Che. Que, se va Rayo. Que se vaya Rayo, Rayo lleva más o menos 20 minutos dando vuelta como donó los anteojos para el Fondo Patriótico. Lo quiere recuperar también. ¿No? Sí. Bueno, tenemos a Bielo, ahí está, ahí se lo lleva. Escuchando por el auto, dale. Tiralo ahí en la sangre. Con el palito blanco fue. El lazarillo, salió con el lazarillo. Bueno, Anto, a Flor Elena, a la abuela Dolly, dice que no escucha siempre. Mentira. Sandra de Moreno, a Rosa de Merlo, la familia Ralde, a todos ellos un fuerte abrazo de paz. Por supuesto. Y en este momento patriótico nos tenemos que acordar del guitarrista argentino. Por supuesto. Del bluesman. Del rockman. Del hombre. Ese muchacho que surcaba la avenida Juan B. Justo a 80. Cada vez menos, 80. Cada vez menos. Y a 80, pero despeinado. Despeinado, sí. O sea, 80 kilómetros por hora. Ese que nos hacía correr en los recitales. Ese cuando íbamos a un show de él no sabíamos cuándo terminaba. ¿Con unos cuantos gramos de alcohol en sangre, ojo? ¿No? ¿A 80? Ah, no sé. Es bastante vigilante eso. En el reportaje de Luciano nadie se animó a decir esa. Sí me encaró y me dijo, ¡ah, vos qué son! Bueno, el que quiere Luciano, entrar, perdón, está en escuchando. La página de que tenemos acá de Jorge Dotti o de Gustavo Dotti o de Bar Blues, está el reportaje de Luciano Napolitano que le hicimos. Qué cuidadoso que fuimos. Sí, estamos todos cagados la pata. Bueno, y cuando le dice, estamos todos puestos. Vos estás puesto. Y yo estaba puestito. Bueno. Bueno. Entonces, de ese que lo hemos ido. De ese que lo hicimos. Ahí está. Que fuimos a verlo varias veces. Y que nos ha llenado de alegría. Ese que se llama. ¡Papo! Y Papo está presente porque es italiano. Así que vamos con Papo, ella es un ángel. Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. En que la emoción nos toma, en este día que el corazón estalla porque las estaciones de servicio son nuestras y los bidones también, queremos hacer acá desde este lugar que cuáles son las personas no gratas que declaramos en este momento desde acá de Bar Blues. Tenemos, y están llegando algunas ya. Tenemos, llegó un gallego, mira, con gorrita. Viene con la boina de gallego. Oh, ahí está. Los bueno. Chicos. Ah, de... no, un zurdo. Ah, no, se quedó. Dios mío. Tenemos acá las personas no gratas. Pues, un cubano. Tenemos a José Luis, el campeón español de Titanes del Rey. José Luis. No. A ese hay que deportarlo, sí, ya mismo. Gordito estás. Ya mismo. Sí. 76 años, ¿eh? Gordito. Fábrica radiador tenía, según tanta. Este le hace, tiene la data. Este es el servicio secreto. ¿Y a quién más vamos a estar deportando? Empiecen la coralista, ya. A Diego de la Vega, el putito ese que se hacía llamar el zorro. Ah, el zorro. Sí, también lo mandamos de no. Vuelta. Sí. ¿Guy Williams? Y estamos quemando los libros de García Lorca, los de Don Quijote de la Garcha. ¿Eh? Lo estamos quemando... No, de la Garza. No, fue un problema de la... Sí. El correctivo. Al virrey Sobremonte, al virrey Cisnero, al virrey Arredondo, persona no grata. ¿Quién era Arredondo, loco? ¿Eh? ¿Quién era el virrey? Y el virrey Bianchi. Bueno, está bien. Son virreyes, todos. También al cocinero. Al cocinero Arguiñano. Arguiñano, en este momento le estamos armando la valija, pone cara de que no entiende y le estamos poniendo la microprocesadora, el microondas, el horno eléctrico. Mira, dice que no le entra la cuchara de madera. Mira, te va a entrar la cuchara. El wok, la paellera, y lo mandamos de vuelta. Y te decimos, Arguiñano, te vamos a ir a buscar, porque ya estamos armando las goletas, vamos a cruzar el Atlántico y te vamos a dar masita. No, no, salvo que traes una tortillita acá, ¿no? Ahí ya arreglamos ya otra cosa. Y entre las medidas que seguimos tomando acá, bueno... Che, vamos. No se nos van las manos. No, esto, los cambios se hacen así en forma... Pero cuando radical. Venga la gente de España acá... ¿cómo? Tienda Los Gallegos de Mar del Plata, ya no se llama más, se llama Tienda Santiagueña ahora. Muy bien, y viva la patria. Y tenemos al Club Deportivo Español, ya es nuestro... Club Argentino, el Hospital Español también, y el Río Gallego ya cambió de nombre. Qué bien, esto realmente, te digo, estoy emocionado. ¿Qué más es? ¿Y cómo se llama ahora el río? Río Italiano. Ah, la mierda. Y lo más importante, que acá nos tenemos que parar. Ha sido una medida del honorable Consejo Militante, ha resuelto, así, de en este momento, ya mismo nos llega acá. Acá está llegando en este momento los delegados y han resuelto. ¿Qué han resuelto? ¿Qué han resuelto? En la ciudad de Moreno, hoy, 27 de febrero de 1992, a las 21:30 se resuelve, 21:30 horas, que la avenida España, que comunica, que cruza de norte a sur, la ciudad de Moreno, que va desde Mitre hasta la rotonda de la ESO, sí, ya deja de llamarse España. ¿Cómo se llama? Se va a llamar Mariano, como nuestro como nuestro gran líder espiritual. No te lo puedo creer. Sí, créelo. Entonces, en este Mariano momento... Mariano Oeste. Está todo argentinizado. Claro, Mariano Entonces, Oeste. O sea que a partir de mañana la Filcar se cambia el nombre. Sí, sí, ya la cambiamos ahora. No. En este momento, el satélite que está surcando acá, que es el Giacomino 3, que está pasando por la latitud 22 de la ciudad, ya tiene registrado que cuando le pidan España no le va a dar, le va a dar Mariano Oeste. Mariano, y sale con barbita, sí. Sí. Y otra de las cosas, el GPS no habla mal a gallega. No va a hablar Muy bien esa medida. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar ahora? Lo vamos a poner. ¿Messi va a hablar? Natalie. Seguí, uno de derecha, jugar un cachito de izquierda. Nosotros estamos tomando. Y en este momento se está acercando acá, mira. Qué lindo es este. Estamos brindando el homenaje que se merece a la Tana. La Tana, que es esa Tana que siempre nos acompañó. ¿La Tana Rinaldi? No. La Tana que estaba con el grupo de los uruguayos, que la tanguita, ¿no? Como la Tana no es mi ala. Mami. Te he hecho una ballena, ¿no? Yo me acuerdo. Y le habré dedicado, ¿no? De momento. Por eso creo decir que. A Yuyito González no. ¿No? Y en este momento, sí, con la marcha de fondo, nos vamos. Con la marcha de fondo, nos vamos yendo y vamos a ir todos agarrados de la mano, acá, todos caminando por la nueva calle, que la que se usó para el rally, porque tiene unos pozos increíbles, que no son pozos, porque realmente es parte del desarrollo del rally, ¿no? Sí. Vamos todos tomados por la calle Mariano Oeste. Es un sorteo obstáculo, directamente. Qué lindo, qué bonito histórico. Esquivó los pozos. Vamos un cacho de blues. Vamos cortá la cinta ya y largamos, la inauguramos. Poco de blues, vamos. Che, el 501 ese que larga humo. No lo deja. Bueno, che, largando. Vos querés un poco de blues, vamos un poco de blues eléctrico. Vamos con el albino Johnny Winter. Father done

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmradio.com.ar. Tu estación de comunicación. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. En este momento estamos recibiendo todo el apoyo que estamos teniendo acá de los compañeros y seguimos acumulando querosén. Ahí está, muy bien, ahí está. Sigan acá, nafta todos los bidones acá. Los bidones, una fila para los bidones de nafta, otra para los de gasoil y otra para los no, de querosén. No, señora, no, trae la orina, señora. No, señora. Acá hay una confusión. Acá, y en este momento estamos nacionalizando todo, así que por eso queremos decir, argentinos, argentinos, la nafta es nuestra y no la vamos a entregar. ¿O no? ¿Gar? Sí. Gar. No la vamos a entregar. No. Y bueno, vamos entonces con los policiales. Che, sí, che, cuarta clase acá, dice el Mosca, nos manda saludos. Charlie, a Florencia, todo por Facebook. Bueno, sí, sí, sí. Y con lo que nos cuesta conseguir noticias policiales, tenemos que ir al ámbito internacional, gordo. Porque acá en Argentina no encontramos nada. No hay nada, porque la seguridad, la tranquilidad, todo. Bueno, sigamos, a ver. Ladrón asalta una casa y amamanta al bebé de su víctima. ¿Cómo? La ladrona. Rebeca. Rebeca. Rebeca. Yo pensé que amamantó. Silvia, de 24 años, fue detenida al asaltar una casa y al ver al bebé llorando, le dio el pecho. No. Sí. Esto hay que estar atento, porque si un día viene a tu casa y vuelve a entrar y así. Te mamanta. No. Para un poquito. Bueno, está bien. Bueno. Pero vos dejás los platos sucios, ¿viste? Le dejás la ventana para que entre, le dejás los platos sucios, viene y te frega todo, te plancha y. ¿Te afano? Pero te cobra lo mismo que una doméstica. Y claro, lo dejás la ropa así toda sin planchar, se la dejás ahí agarrada a la tablita. Te plancha, cosas. ¿Qué tenés? No sé, che, no esta sé. ¿Esta criatura ustedes le han dado lugar? Sí, sí, bueno. Yo entendí que ustedes le quieren dar masa. No, no. Y esto ustedes dos, yo te digo que soy el hermano mayor, que soy un hombre serio, que sabe que no me prendo en estas cosas, sobre todo con chiquilina. No, pero no es tan chiquilina. Yo le tiré el teléfono acá afuera y no me lo dio. Le pedí el teléfono. Tenés que tirar un billete ese. Bueno, y seguimos con otra policial. A mí me dijo 0224. ¿Cuál era la característica de Moreno? ¿Era esa? Dale, seguí con la noticia. Los que tienen más de 20 saben de qué estamos hablando. Che, seguimos. Está bien. Esto pasó en Nueva York, ¿no? Intento de robo bancario. Lo hizo con una sopapa. Bueno, ya está. A la mierda. Es decir, a la mierda fue. El tipo como. A la pelota. Quiero asaltar con una sopapa para el baño. Sí, a lo sumo que sea de la estación 11. ¿No? La sopapa. Ahí sí. Esa, se da cuenta, es un arma química acá. Claro, te abren la caja fuerte y ahí vos, viste. Con un trapo de piso de 11, no importa. Seguimos. Esto pasó en Georgia, niña de 6 años fue arrestada y esposada por la policía. ¿Todo el norte ya? Sí, sí. ¿Por qué no tenemos noticias? A mí me parece bien. A mí me parece bien que a los chicos hay que poner el límite, hay que esposarlo y si hay que darle un lonjazo por loco. También. Por eso nosotros estamos a favor de todas estas medidas, porque la seguridad que ha vuelto al país después de esta medida que hemos hecho. Los correctivos, sí. Sí, esto es lo que reina. ¿Hay una noticia más de policía? Sí, tenemos. La policía alemana rescata a un hombre de un balcón acosado por una ninfómana. La policía alemana tuvo que socorrer a un hombre que conoció en un bar de Alemania. Yo te invitó un cafecito. La invitó a Gertrudis. A la pelota. Sí. A la pelota. Él de 43, no la vas a escuchar. Él fue a la pelota. Sí, él de 43 años conoció a la mujer el lunes pasado en un bar de Múnich. La invitó. No te lo puedo creer. Sí, invitó al departamento. Escuchad. Y tras estar varias horas con ella. La primera le invitó a tomar algo. Pasamos a lo bife. Y después ya, claro. Ya, después no lo dejaba ir. No. Vamos por uno. Ya, todo bien. Después. Se escapó por el balcón. Pidió ayuda a la policía, subió a la policía y ella insinuó a la policía también a tener sexo con ellos. A los de Quiso también, no. ¿En serio? Ah, no. Por eso yo te digo también que está mal la idea de ser policía tampoco. ¿No tenés el celular, chica? Sí, pues. No, está en Alemania. Y para terminar, el policiales, tenemos esta noticia que realmente. Garré, la ministra Garré cambió la cúpula de la federal. ¿Otra vez? cambió la Procuraduría Federal y pasó a poner a una mujer al frente de Asuntos Internos. A la flauta. Porque Asuntos Internos lo que viene a hacer es botonear sobre los otros, ¿viste? No, compañero. Y entonces, claro, entonces viene uno y dice, Nelly, ¿vos viste el color de pelo que se hizo la de la comisaría 43? Yo quiero un igual. La peluquería. No, y claro, porque viste, porque esa, mucha sonrisa con el taquero, y entonces le saca el peso y el colestón ese que tiene es porque se lo dio él. Esto es típico por eso. Para Asuntos Internos hay que poner una mina. Ah, bien. Sí. Bueno. Che, y hablando... ¿Te parece? Sí, otra vez. Pues, vamos a un tema. Vamos a un tema pedido por Charlie la semana pasada. No habías pedido Ratones Paranoicos. Che, Leo no hacía estas cosas, ¿no? Esto del año 1980. Y el Mosca nos dice por Facebook que se está tocando en este momento con la señorita que escucha la voz. Mosca, muy bien. Venga a la radio, Bosque, venga a ver. Sí, este año 1987 yo iba con mi Walmart a la escuela escuchando esto, Ratones Paranoicos, Una noche hace mal. samba, mambo. Le pongo, le pongo. Vos fijate cómo suena la maraquita. Hay energía, ¿ya? Che, acá parado. ¿Cómo doy bailando acá arriba? Va bien. Las calzas no me gustan. Che, el bafle está. Más marcada tiene que estar las calzas, sí. Gordo. Ahí va. A la pelota. Sí. Ahí va. Move más la cadera, gordo. Move más la cadera. Vos sabés cuando yo bailaba. Las tetas, gordo. Move las tetas. Ajá. Ahí está. Es necesario ahí está. Ver esto desagradable, gordo. ¿Qué tiene? ¿Un algodón puesto en el medio? Sí, me canso, loco. Un desodorante. Ah, me canso. Un desodorante, bueno, se puso. Resina. No, resina. Yo quiero. Va llegando hora de decir que Manguerex, el bañero que teníamos cuando íbamos al club de suboficiales de la Policía Federal. Sí, San Miguel, el Campo de Mayo. Que se ponía la zunga esa, tenía abajo de eso un protector solar. Era un protector solar. Y vamos con las noticias no. Entonces del espectáculo. Ah, ¿no? Ahí sí, está, sí. Que no. Ahí está. Y el Mosca sigue como enloquecido. Con la voz de la nena. Mosca. Ponele más, ponele más. La voz de Natalie. Ponle más power, dale. Así escucha el Mosca. Ahí está. Y estamos enterándonos que Zulma Lovato está enyesada. Zulma Lovato fue a tomar el tren en Retiro porque se volvía para los pagos para su casa. Y unos muchachos lo quisieron o la quisieron, ¿qué digo? No sé, pero ¿esta es Zulma Lovato? Cámara 1, ¿esta es? Pensé que era el flaco Schiavi. Es que... El flaco Schiavi. Bueno, pero la dulzura que tiene Zulma es distinta. Le voy a hacer cortar acá documento, le voy a cortar documento, le voy a hacer. Muy bien, la tenemos acá. Este es el audio de Zulma con el programa de Infama. Y entonces, Zulma Lovato está enyesada porque lo quisieron robar y lo tiraron sobre la vía. ¿Qué hijo de puta? Este muchacho va a terminar mal. Ya va mal. Florencia de la Peña 1 firmó con Marcelo. Florencia no firmó con Marcelo. No firmó con Marcelo. No. Che, está no esperando que se nacionalice Florencia. Ideas del Sur. Ah, está bien. Che, Florencia de la Peña, el que tiene manija, yo me equivoco. No, este es Florencia de la B. Ah, okay. Está casado con el doctor. Ah, y hablando de Florencia de la B, La Pelu, el nuevo programa de Florencia de la B en Telefe, está dando un resultado terrible. Ha habido una pequeña confusión con la gente de la producción del programa porque viste que es una peluquería y entonces le pusieron revistas en la peluquería. Me imagino la revista que tienen que haber. Y sí, le pusieron El Gráfico. Sí. Goles. Weekend. Corsa. O sea, Playboy. Y Florencia dijo: Goles. Esto es una peluquería de mujeres. Y el chabón dijo: ah, peluquería. Si vos te vi afeitando el terreno. Traigan la Polo. Le dijo: cabrón. Porque entró al baño y lo encontró. Para un poquito. Viste, mano izquierda contra los azulejos. Y apuntándole a la. Y jugando con el. Ah, eso. Jugando con la mano derecha. Con el chicle que había quedado, ¿viste? Esto no escucha la gente, ¿no? Y bueno, la verdad es que ya lo dijo Rayo, pero lo vamos a decir nosotros también. Mirta hoy debuta con La Dueña, el nuevo programa. Mirá, vuelve ella, sale de los almuerzos, pero vuelve a hacer ficción. Y vuelve con el programa, La Dueña, mirá vos con el programa. Dice que está nerviosa como si tuviera 15. No, boludo, ¿hace sí, cuánto? 15 décadas. 15 décadas tiene. La verdad es que Florencia la ve, más te pone huevo porque salga bien todo. Oh. ¿Cómo se hizo el espacio, viste? Él fue a cabecera allá arriba. Sí, hay que colaborar. Ese es nuestro hermano. Los odio a todos. Y vamos a cerrar con el chiste boludo que trae el gusto. A ver, ¿cómo la de Mike Tyson? Contala. A ver. No, Mike Tyson está en Las Vegas haciendo un Disney personal. ¿El espectáculo? Sí. Bueno, mirá, rematalo. No, está haciendo sombra, el boludo solo. No, pero es verdad, ese fue el chiste del bueno, Gusti. Che, bueno, hablando de chiste, ahora vas a escuchar un poco de punk. Bueno, vas a escuchar un poco de punk. A 11 años de la muerte de Joey, ¿no? Ramone. Vamos con Ella es una sensación. Ramones, para el gordo y para Flor. She looks so sweet, she's a sensation. esto es un homenaje a esos perseverantes hinchas del fútbol argentino. Sufridos. Sufridos, que han esperado tantos años que llegara su hora después de aquel golazo del Chango Cárdenas. Diabólico. Diabólico. Está llegando este momento de reconocimiento porque se la aguantaron. Porque uno, dos, tres, cuatro. Y le perdonó la vida. Y se la aguantaron. Por eso, esta música de fondo para ellos. Acaba nuestro homenaje deportivo. Y arrancamos entonces con el deporte. Y con el. ¿Con qué arrancamos? El Coco es difícil que vuelva a dirigir. Sí, Coco. Ni el picado de la cuadra, dije. Lo que sí hay que recalcar, el cambio que ha hecho Racing, ¿no? Sí. A las chicas. A las ninini sí. que escuchan sí. Bad Blue. A un vejestorio de 70 por uno de ellos. Mire, yo te digo, yo soy una nena. ¿Viste las camisas que usa, loco? Sí, el nuevo técnico Subeldía, director técnico de Racing. Quiero cámara 18 que tome la cara de nuestra operadora en este momento babeándose frente a la foto del director técnico de Racing. Mire, ahí está, tómemela. Caserta, tome ese rostro diciendo. Tiene novio, ya, che, cuidado. Para un poquito. Le muestro la foto del Turco Azar. A ver la foto del Turco Azar. Es morocho, ¿eh? Ahí anduvo mejor. Esto es parte de una actuación que hacen las mujeres cuando están en esta etapa de noviazgo. Fíjate. Entonces quiere decir, no, cielo, no hay como. No hay como ti. Mirá los abdomen que tiene. No puede ser. Yo te digo, esto es todo ficción. Es un pollo inflado ese. Sí, por eso no, de fútbol nada, loco. ¿Te parece? Sí. Ahí lo vio. Se la pasa haciendo abdominales, ¿viste? 2000 abdominales por día. Porque vos lo ves así, todo musculoso, y cuando llega el momento... Nos llaman a los gordos. Ahí está, entra a los gordos. Sí, esto es de deportivo. El turco asado va a ser el nuevo director técnico de Godoy Cruz. ¿Otra vez? Sí, el turco está asado. Está volviendo con el equino exhausto a donde le dieron de morfar en su momento. Sí. Plateas agotadas para el gran partido, el que define prácticamente el campeonato. El que nos tiene en vilo a todos los argentinos. ¿Nos despedimos ya? ¿Eh? Si perdemos, no. ¿Cómo nos perdemos? ¿Nos despedimos? No, Teo Gutiérrez jugará en Lanús. Qué rápido el reloj este, ¿eh? Del domingo. Sí, Teo Gutiérrez, tenemos un audio de Teo Gutiérrez cuando sacó el arma. A ver. Pero de juguete, ¿no era? Bueno, no importa. Teo Gutiérrez... que le sacaron un arma al compañero. Está bien, ¿eso? Sí, yo te digo una cosa. Esto ha cambiado notablemente. Esto se tiene que agarrar. te espero allá al lado de la caucha auxiliar. Sí. Y esto lo arreglamos como hombre, ¿no? Sí. Entonces, no. Pan y queso. Pan, queso. Listo. Me pisé el dedo gordo. Ya está, listo. Tenés razón. O si no, el chupi. Hacemos el chupi. 10 figuritas cada uno. Sí, el chupi. Pero si vos le llegas a decir ahora, vamos a definirlo al chupi. Sí, enseguida terminan, viste, sí. Estos pibes ahora están muy locos todos. ¿Qué crees? Hora de irnos, Cancilla. El Barça cayó ante el Chelsea. La era Messi y sus secuaces. Mentira de fútbol. Esto es una gran mentira. Porque esto es parte de la debacle de España que estamos viendo, y por eso nosotros estamos tomando en este momento los pozos nuevamente. En la perlita, el pozo que estaba siendo explotado por la British Petroleum. En este momento la sociedad de fomento está tomando y estamos llenando los bidones con querosene. Sí, ¿Y si España no agarra a Messi? ¿Lo nacionaliza en español? ¿Qué pasa? Y en este momento entonces, ¿no? Que yo me lleno de emoción viendo cómo el lubricante vuelve nuevamente a la fuente. Quiero decir, ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Estamos transmitiendo llenos de emoción. Mientras estamos nuevamente, lo nuestro viene a lo nuestro. ¿Cómo era que los monumentos hoy, que era la historia esa? ¿Ah? ¿No? ¿Los monumentos se tiñen hoy de qué cosa? Los monumentos se tiñen de Malbec. Color vino. ¿A quién se le ocurrió esa idea, loco? A Horacio Guaraní, no sé. ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, se le ocurrió. Bueno, entonces vamos a estar terminando con un temita. A ver, ¿con qué tema nos sorprende nuestra operadora? Mirá, sáquenle en el diario, porque está viendo el técnico de Lanús y no... Mirá cómo te clavó los ojos. No pasa tiempo, la noche no Y en este día patrio que hemos recuperado nuestros lubricantes, nuestros aceites, nuestros querosenes, la agua bendita, estamos realmente emocionados y estamos agradeciendo. A, sí. Ay, bueno. No, a todos. Gracias por la onda. Sí, la verdad. Gracias, a Cecilia. Del Facebook, que nos hemos cagado de risa. A Rayo también, que está escuchando y diciendo hermoso programa, divino. Y sí. Gracias, Cecilia. Sí. Gracias a la tontita esta operadora. No entren en esa, ustedes dos, porque están. Yo estoy mudo acá. Sí, pero vos le tiraste el telefonito. No vimos esto. Para por un poquito. Nos estamos yendo, gracias. Y estemos. ¡Ay! El 6 de mayo en la Plaza Wuhan. Domingo 6 de mayo en la Plaza Wuhan. 60 monos. Bien. La banda de Rayo y este que les habla. Vamos a estar en la Plaza Wuhan a las 17 horas. Quédense a escuchar a los chicos de Tratar de Conquistar el Mundo. Sí. ¡Chau! Y nos estamos buena semana. Gracias, chau.